Hay un cuento que no le pertenece a nadie, que es de todos, y que paradójicamente casi nunca se cuenta. Este cuento dice que desde que el mundo es mundo, el aire se encargó de transmitir los sonidos, de darles existencia, razón de ser. Y que con los sonidos vinieron las palabras, y con las palabras las historias. Las historias intentaban, de boca en boca, reconstruir la identidad de los pueblos, el origen del universo y la naturaleza humana. Más tarde, se inventó la palabra escrita. Se inventó también la imprenta. Y con ella, la propiedad sobre la palabra y las historias. Y los privilegios. Eran pocos los que tenían los medios para disfrutarlas. Y los medios para recortarlas y difundirlas. Mucho después, llegó la radio. O el uso del aire para transmitir, ya no de boca en boca, sino a gran escala. Se recuperó la oralidad, se recuperó el aire como medio de transmisión de sonidos, de sentidos. Este programa podría empezar con un saludo, un buenas noches a todos los oyentes por parte del conductor. Una forma convencional de hacer un programa de radio. Una imagen de la radio, un relato esperable. Pero este programa no se hace en un estudio de radio. Se hace en la calle, se hace en los hogares. Se hace en los medios de transporte. Se hace donde suceden las historias. Estén donde estén. Historias en el aire. Historias en la radio. En la tele, en las radios, solo se habla de la gripe porcina. Una enfermedad que parece haber salido de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin poder prever. Como si de un día para el otro el mundo entero estuviese a las puertas de una catástrofe que puede llevarse todo. Y no hay ninguna respuesta. Vamos a actualizar todo lo que está ocurriendo con el tema de la gripe A o gripe porcina. ¿Cuáles son los datos que está manejando? Decoraste tu barbijo. Y más bien, hay que tomarlo así. Le sugerimos nosotros que sean cuidadosos y se contacten con la menor cantidad de gente posible. Estábamos con una desinformación total. No nos podíamos comunicar con el consulado allá. Tuvimos que llamar a Cancillería, en particular yo, tuve que llamar a Cancillería Argentina acá para saber qué tenía que hacer. ¿Cómo se vive en México por estos días? Y bastante paranoia, ¿eh? Y creo que acá hay como más paranoia que allá. Cuando vimos el noticiero, cuando vimos las noticias en la televisión, sí, nos dio un poco de miedo, más que nada por la falta de información. Viajaron con médicos acompañados a bordo, un grupo de médicos que los asistió permanentemente, charlaron con todos, ninguno tenía sintomatología. Casos posibles y que se han confirmado 727 casos. Sin embargo, la aparición de esta pandemia, como la llaman, de la gripe porcina, como otras tantas amenazas que irrumpen en el mundo entero, parecen tener una correlación en la forma en que se presentan al mundo. Miedo líquido. Un libro de Sigmund Bauman, filósofo contemporáneo. A pesar de que aquí no se habla de la gripe porcina, encuentro algunas respuestas. El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro. Cuando flota cuando libre, flota sin, libre vínculos, sin vínculos, sin anclas, sin hogar, sin hogar ni causas nítidas. Cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes. Miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer. Más temible resulta la omnipresencia de los miedos. Pueden filtrarse por cualquier recoveco o rendija de nuestros hogares y de nuestro planeta. puede emanar de la oscuridad de las calles o de los destellos de las pantallas de televisión. Una zona en la que las redes de energía se averían, los pozos petrolíferos se secan, caen las bolsas, desaparecen empresas poderosas y junto a ellas decenas y decenas de servicios que solíamos dar por sentado y miles de puestos de trabajo. Nuevos peligros se descubren y se anuncian casi a diario y no se sabe cuántos más se preparan ahora para golpearnos sin avisar. Pero saber que este mundo en el que vivimos es temible no significa que vivamos atemorizados, o al menos no las 24 horas del día. Podemos llegar incluso a disfrutar con esas alertas globales. Como todas las demás formas de convivencia humana, nuestra sociedad moderna líquida es un artefacto que trata de hacernos llevadero el vivir con miedo. A medida que las picaduras se van haciendo habituales, dejan de ser mortales. Cualquier desaparición de producirse será, con un poco de suerte, tan revocable como tantas otras han demostrado serlo con anterioridad. ¿Acaso conocemos a alguien cuyo ordenador haya quedado inservible por culpa del siniestro efecto 2000? ¿Cuántos de nuestros amigos han muerto del mal de las vacas locas? ¿Quién entre nuestros vecinos y amistades han sido agredidos y mutilados por los traicioneros y siniestros solicitantes de asilo? Los pánicos van y vienen, y por espantosos que sean, siempre es posible presuponer que compartirán la suerte de todos los demás. Lo mismo se puede asumir con respecto a la esperanza de vida de los miedos que actualmente se apoderan de nuestras expectativas. Más aún, son mucho más los miedos que entran en nuestra vida, acompañados de los remedios de los que a menudo oímos hablar antes de que hayamos tenido tiempo de asustarnos de los males que esos remedios prometen solucionar. La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los consumidores que hay que producir para el consumo de productos contra el miedo tienen que estar atemorizados y asustados, al tiempo que esperanzados de que los peligros que tanto temen pueden ser forzados a retirarse y de que ellos mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa, con la ayuda pagada de su bolsillo, claro está. Hay una psicosis del barbijo, viste, vienen y te compran de a 50, de a 100. Pese a que la gripe porcina todavía no se desató en la Argentina, en las farmacias de la capital cada vez se hace más complicado conseguir antivirales, barbijos o alcohol en gel. Y barbijos y alcohol en gel desaparecieron, porque por más que teníamos stock, ya los proveedores no tienen ninguno. Tenemos dos tipos de barbijos, unos a 2,18 y otros a 2,60. Son los armados y los que son como la tira, digamos. ¿Y de ninguno tienen más en este momento? Nada, nada, nada. Pero ya desde el día lunes abrimos y todo lo que teníamos en stock desapareció todo. Están buscando la medicación, el Tamiflu, que no se consigue en farmacias. El gobierno lo retuvo para casos que tengan. Así que bueno, son muy pocas las respuestas que se dan. Y hay consultas continuas y lo que pasa es que la gente, o sea, escucha el nombre del producto y viene a pedirlo. Nosotros hace bastante que el producto no lo tenemos. Tamiflu me refiero, ¿no? ¿Ustedes habitualmente tienen Tamiflu? Normalmente hay dos en stock. Y desde que empezó esto, los dos que teníamos ya no están más y no hubo reposición alguna hasta el momento. Yo nunca tengo, pues es una medicación cara, ¿no? Pero bueno, generalmente cuando se dan estos problemitas así, nunca hay Tamiflu. ¿Qué precio tiene el Tamiflu? 135,40 por 10 comprimidos. He traído ayer, por ejemplo, 1.500 barbijos, duraron 40 minutos. Te digo por qué, por esta misma psicosis, la gente no compra 2, 3 barbijos, no compra de a 100. O sea, hay una psicosis del uso de barbijo que la tele les dice que cada 2 horas tienen que cambiárselo. Y bueno, la gente registra eso y sigue los consejos que se dan en la televisión. La gente ve por televisión la gravedad o la dimensión que ha tomado esta problemática y quiere prevenirse, no quiere caer en esta gripe porcina. No hay realidad sin historias que la habiten. Historias en el aire. Realidades e imaginarios. ¡Prim! Tata Dios hace lo que puede, es que él es así nomás. Solo una vez tuvo miedo y fue cuando anduvo por acá. Solo una vez tuvo miedo y fue cuando anduvo por acá. Me llaman frasco vacío los que me quieren llenar, pero yo nací repleto, no hay quien me lo haga olvidar. Pero yo nací repleto, no hay quien me lo haga olvidar. Esta es la samba del miedo, samba de nunca acabar. Quisiera que alguien me ayude a poderla terminar. Quisiera que alguien me ayude a poderla terminar. Locución artística Mariana Malamud. Producción Cecilia Gaitán, Malena Cerur. Realización sonora Mariano Randazzo. Producción general Rodrigo Ruesta. Idea y dirección general Marcelo Cotton. Hay quien nace en cuna de oro, hay quien nace pa' sufrir. Mientras haya odio en el mundo, con miedo habrá que vivir. Mientras haya hambre en el mundo, con miedo vas a vivir. Qué lindo es estar en casa, verte picar perejil, mi china, cantarme unas chacareras y después manso a dormir. Cantarme unas chacareras y después manso a dormir. Esta es la samba del miedo, samba de nunca acabar. Quisiera que va a poderla terminar. Quisiera que alguien me ayude, va a poderla terminar. Rock and roll, baby, you know. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Pandemia de lucro. En el mundo, cada año mueren 2 millones de personas víctimas de la malaria, que se podría prevenir con un mosquitero. Y los noticieros no dicen nada de esto. En el mundo, cada año mueren 2 millones de niños y niñas de diarrea, que se podría curar con un suero oral de 25 centavos. Y los noticieros no dicen nada de esto. Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas provocan la muerte de 10 millones de personas en el mundo cada año. Y los noticieros no informan nada. Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar, los informativos mundiales se inundaron de noticias. Chorros de tinta, señales de alarma. ¡Una epidemia! ¡La más peligrosa de todas! ¡Una pandemia! Solo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos. Y sin embargo, la gripe aviar solo provocó la muerte de 250 personas en todo el mundo. 250 muertes durante 10 años, lo que da un promedio